mamita, mamita, que me traga la serpiente. Mentira, mi negra, son huevo de mi tierra. Mamita, mamita, que me traga la serpiente. Mentira, minero, son huevos de mi tierra. Mamita, mamita, mi traga la cipete. Mentira, mi chino.